De potencia, transmitiendo desde el Laboratorio de Medios de la Universidad de Monterrey. Avenida Morones Prieto, 4500 Poniente, Colonia Jesús M. Garza, San Pedro Garza García, Nuevo León, México. Radio UDEM, 90.5. Radio UDEM presenta Globales, una ventana al mundo. Comentarios y análisis con una perspectiva internacional presentada por Juan Carlos Guerra, maestro de Sociología y Ciencia Política. ¿Qué tal? ¿Cómo están, estimados radioescuchas? Bienvenidos una vez más a Globales, que el día de hoy, jueves 8 de enero, estará platicando sobre chapulinazos y regresos inesperados. Y no crea, estimado público, que vamos a estar hablando del medio ambiente o de la ecología, sino que vamos a estar hablando de la política local, de Nuevo León, de Monterrey, San Pedro. Y qué mejor que para este tema puedan participar con nosotros, dado que creemos, yo y mis invitados, que sí hay circunstancias que nos involucran a todos como comunidad en el presente y en el futuro como sociedad. Entonces, estamos en el 8336-6162 y 8336-4203. Me acompañan Román Cortázar. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes a nuestro auditorio y un placer estar aquí en tu programa. Bienvenido. Gracias. Marcelo Vallecillo. ¿Qué tal, Juan Carlos? ¿Cómo estás? Bien, ¿tú? Un gustazo otra vez estar aquí contigo. Igualmente. Fabián Espinosa. Hola a todos, buenas tardes. Muy bien, gracias. Bueno, pasamos al tema. Como ustedes pueden ver, estamos ahorita en... pues ya aparecen campañas, pero realmente estamos viendo el lanzamiento de lo mismo. Al parecer, no, como cultura, no podemos trascender el hecho que preferimos votar por lo de siempre para perpetuar lo mismo. Y bueno, estamos viendo campañas ya, estamos viendo gente dejando puestos para luchar por mayor poder. Y bueno, creemos que de alguna forma pues hay que platicarlo porque esto está muy serio y bueno, no sé qué opinan ustedes. ¿Cómo lo ven? A mí me gustaría empezar por... por señalarle una diferencia fundamental, ¿no? Que es políticos y politiquería. Parece que nos hemos acostumbrado a ver el sistema político como si esa fuera, con todas sus carencias, la única opción de política posible. Y por lo tanto termina habiendo un rechazo de la sociedad y un reniego de este tipo de política. Como si nuestra sociedad estuviera encarcelada o encasillada por una única opción y fuera imposible encontrar otras alternativas. Las hay. Lo que pasa es que tenemos que ejercer la crítica en nuestro sistema político. Es decir, es un sistema caduco, es un sistema patrimonialista, corporativo, donde el cambio se vio muy claro el cambio del PRI al PAN en el año 2000 con Fox. Fue un desaliento hacia la esperanza, sino un proyecto fracasado. Es decir, una de las últimas posibilidades que el sistema tenía y ofrecía de reconfigurarse, fracasó. Y fracasó por la propia obstrucción del presidente de la República en ese entonces. Entonces me parece que tenemos que ejercer la crítica y esta es cuál. Nuestro sistema ofrece, me parece, para empezar, una pregunta mal planteada o con un sesgo de fondo, decir si hay que reducir la Cámara de 600, de 500 a 300, ¿no? Por ejemplo. Y hablo grosso modo. Lo dices como una pregunta cargada, o sea, como con tendencia hacia un... O sea, digo que en todo caso esa no es la pregunta, porque la pregunta en todo caso surgió para darle opción a estas candidaturas plurinominales, darle una opción de representatividad política al Partido Comunista, al Partido Revolucionario de los Trabajadores, a ciertos sectores sociales que no tenían juego político, ¿no? Que no tenían representación o participación política. Si recuerdo bien, además de eso, realmente el fondo era no permitir un sistema bipartidista o tripartidista, ¿no? Monopartidista. PRI no tenía alternativas en el Congreso. Pero si recuerdo bien, así es como empezó el IFE, con esa idea, ¿no? Y es un poquito hacer la simulación también, ¿no? Es justificar una democracia que no termina de hacer. Pues López Portillo lo que hizo fue abrir, dentro de las pocas de sus herencias políticas y económicas, una de ellas fue abrir el sistema político a estas minorías. Claro. La representación plurinominal tiene ese efecto, ¿no? En la medida en la que yo no voy a ganar nunca en la elección directa, porque el PRI siempre las iba a ganar, tengo opción de, por el número de votos, tener una representatividad para la comunidad gay, para la comunidad, para la izquierda, para la comunidad campesina, ciertas minorías, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Ese sistema en el 97 tronó cuando pierde la mayoría en el Congreso el PRI. Pero la transición democrática, la famosa transición, no se dio. Es decir, Fox es el primero que la traiciona. Cuando, en lugar de democratizar los sindicatos, los vuelve a corporativizar y rescata a Elbester Gordillo. Uh-huh. Entonces, esa transición, por eso digo, está mal planteada. No es esa la pregunta, sino si hay que reducir la Cámara o no, sino si ese sistema político, tal y como se está configurado, es la respuesta a nuestras necesidades sociales y a nuestras demandas en este momento, ¿no? Creo que en el fondo te refieres, porque muchas veces yo escucho argumentos sobre el costo de la Cámara de Diputados, pero en realidad una economía como la de México, pues el costo es muy pequeño, realmente no mueve la aguja. Uh-huh. Lo que es caro es que, precisamente por el tipo de sistema que es, esos representantes, entre comillas, vendan su voto, ¿verdad? Y favorezcan todos los desastres que conocemos. O sea, realmente el sueldo, digo, obviamente el sueldo no es realista y no corresponde al trabajo. Al salario mínimo, por ejemplo. Ajá, no corresponde ni siquiera al mercado, ¿verdad? O sea, si esas personas con esos perfiles estuvieran en iniciativa privada, no hay manera en que devengarían esa cantidad de ingresos, ¿verdad? Pero a lo que voy es que no es tanto los recursos que gasten ahí en sueldos y prebendas y bonos y otras chonchullerías que tienen ahí, sino más bien el efecto que tiene el darle el poder a ese grupo que ya está entramado, que ya está amarrado, que ya tiene de facto negociaciones. Viciado. Ajá. Y creo que ibas en una dirección muy interesante también. O sea, al inicio, en la época de López Portillo, esas minorías eran tan pequeñas, tenían un peso específico tan despreciable que no los veíamos, ¿no? Es más, creo que hasta Salinas de Gortari decía, ni los veo ni los oigo. A la oposición, sí. Así es, pero en el momento, en el punto de inflexión viene cuando dices que se le da el rescate a esas prácticas en los sindicatos, y es cuando estas personas toman partidos o llegan a controlar partidos políticos, y entonces, ahora sí, sus votos o los curules que ellos tienen en el Congreso pues cobran un gran valor, ¿verdad? Porque ahora sí pueden ser el fiel de la balanza para llevar las votaciones hacia un extremo y otro. Y entonces lo vimos en las dos elecciones anteriores, ¿no? Incluso, si recuerdo bien, había grabaciones de gobernadores hablando con estos personajes y negociando directamente los votos para quién iban a ser. Es decir, yo me preguntaría, ¿qué caso tiene, por ejemplo, votar por el famoso voto blanco? Uh-huh. Porque como de cualquier forma es... el sistema electoral mexicano es el más caro del mundo, sin contrapesos. Es decir, el puro organismo, ¿verdad? Nada más el Instituto Nacional Electoral, que es el nuevo disfraz del Instituto Federal Electoral, uh-huh, que fue una camarilla de ladrones, porque todos los empresarios tenían, todos los grandes corporativos mexicanos tenían a consejeros electorales. Uh-huh. Claudio Quis González tenía derechos en el IFE, ¿no? Es decir, ¿a qué te refieres con derechos? Es decir, tenía sus representantes en el IFE. Claudio Quis, los magistrados del IFE, uh-huh, le respondían no al ciudadano común, sino, uh-huh, a Claudio Quis González, entre otros empresarios. Claro, tenía como lobistas, digamos, allá adentro. Exacto, el lobby, el famoso lobby, ¿no? Uh-huh. Eso nos da una dimensión. Cuando Porfirio Muñoz Ledo, en su libro La ruptura que viene, habla del Estado derrotado, uh-huh, o de la crisis del Estado mexicano, en parte tiene que ver con el Instituto Federal Electoral, que es un organismo ciudadano que ellos en el 97 ayudaron a crear, por las sospechas del Ministerio de Gobernación, que tenía a su cargo las elecciones, recordamos Bartlett en el 88, uh-huh, pero que a final de cuentas en el 2006 truena, porque es un sistema que deja de... Cuando un funcionario gana 600,000 pesos al mes, deja de responderle a... Es decir, le responde más al grupo de poder que a la ciudadanía, ¿no? Claro, porque ahí, si entiendo bien, la justificación es que como le pagamos mucho dinero, vamos a hacer más difícil que se corrompa. Exacto. ¿No? Pero es una postura muy ingenua, ¿no? ¿Cómo ves tú por acá? A mí me llamó la atención lo que comentabas ahorita sobre cuál sería la pregunta que hay que hacer. O sea, ¿cuál es el problema? Uh-huh. Y definitivamente hablabas de un cambio de sistema. Y sí creo yo, y coincido, que el cambio de sistema es algo imperativo, ¿no? O sea, necesitamos hacer una análisis de fondo, un examen de conciencia de los mexicanos y ver qué es lo que está fallando, por qué está fallando, y tratar de definir hacia dónde queremos ir. Y creo que aquí subrayo la palabra todos los mexicanos, porque eso es lo que nos ha faltado. Yo siento que esto se lo hemos dejado a unos cuantos. Y esa es la raíz del problema, ¿no? El que nosotros mismos nos hemos pues cegado ante el poder, y incluso hasta involucrado, ¿no? Mucha gente pues está en contubernio y prefiere mantener el status quo en el que estamos, y seguir trabajando así que cambiar el trabajando modelo, ¿no? para ellos, porque mira, claro. Mira, hablan de costos y tú hablas de números, pero al final esa representación se transforma en poder. Exacto. Como dice Marcelo, y eso quiere decir que empiezan a tener ahora costos políticos. Ajá. En el sentido de que, oye, no nada más cuestan económicamente, sino que si tienes mucha gente en la burocracia, pues se autorreferencian poniendo más trabas entre ellos para legitimarse. Y esto se traduce básicamente en más leyes, más regulaciones, más normas, que no quiere decir que no se necesiten, pero cuando son de más, como tú puedes ver aquí el microcosmos llamado Monterrey, pues tienes un estado abultado en un sistema técnicamente capitalista, y si no crecemos, pues es porque tenemos un estado socialista de facto. Porque tenemos gente como si realmente tuviéramos una economía centralizada. Y en este caso, la economía pues no se está dando, y lo poco que hay lo quieren dirigir ellos. O sea, le intervienen. Entonces, como un gremio que no... Para finalizar, lo que me asusta es que aparte en este sistema, los empresarios participan. O sea, pues eso sería corporativismo. Uh-huh. Entonces, es como un sistema mixto que al final, en detrimento de la ciudadanía, obviamente. Claro. Álvaro Delgado publicó en El Yunque... ¿Tenemos tiempo? Sí. Bueno, déjame menores de tomar la llamada. Ahorita regresamos al tema, por favor, del Yunque. Tenemos en la línea a Chuy Álvarez, que está ahí en el parque, en el centro, que técnicamente quieren construir un estacionamiento, la burocracia. Y bueno, queremos saber qué está pasando. ¡Chuy! Bueno. ¿Me escuchas? Bien, ¿y tú? También bien, gracias por comunicarse. Los he estado escuchando y pues muchas de las cosas que están diciendo ustedes pues tienen mucha razón. Creo que por ahí un punto muy acertado es la palabra todos, que ahí estaba. Pues sí, realmente sí se necesita la ayuda de todos y hacer un examen de conciencia. Y ejemplos como este del parque, pues hay muchos. Este es muy sencillo porque es proteger un área verde, ¿no? Todos se pueden volcar a esta causa y deberían, y nos sorprende que ni las universidades, ni las empresas, ni los otros colectivos se vuelquen a proteger este pequeño pulmoncito. Y desde ahí también está el examen de conciencia, ¿no? Esperar de que, bueno, este nomás está pueblo de chicoquero, reforestación y hola vecino, y ya con eso está ahí, ¿no? Creo que estas son las oportunidades que la ciudadanía debe tener, y cualquier persona se puede acercar y sentir que puede hacer valer su voz y sacar ese enojo que ahorita todos traemos dentro, ¿no? Y qué triste que tengamos que llegar a ocupar espacios. Uh-huh. Que técnicamente nos pertenecen como para obstruirle el poder a la política, ¿no? Muy triste, sí, muy triste. Pero a la vez es más oportunidades. Ahorita están las oportunidades de las candidaturas independientes. Están oportunidades como defender un parquecito, y hay muchas que seguramente existen por ahí que muchos no se levantan, en muchos municipios, y que la mayor preocupación sigue siendo el miedo a los políticos. Exacto. Chuy, más que un parque, creo que el parque representa todo lo público, ¿no? Todo lo que es de nosotros los ciudadanos. Sí. Y creo que es muy importante lo que mencionas ahorita, porque estos candidatos independientes que están buscando su lugar en la boleta, es muy importante recordarle al público eso, que ahorita las firmas que están recabando es para que tengan oportunidad de estar en la boleta. No están pidiendo a nadie que voten en este momento por ellos, sino que les dan la oportunidad de estar en la boleta. Pero es muy importante que estén ahí todos, y al ratito vamos a estar por allá nosotros. Bueno, pero es clave que... Leña. Exactamente, es clave. Es clave que los ciudadanos tomemos conciencia de que nos pertenece. Sí, Sí, y las redes sociales hacen una buena chamba, pero no es suficiente para realmente un ciudadano cualquiera que ve esto en las redes, se debe de parar de su silla, debe de pedirle permiso a su patrón y decirle, a ver, espérame, quiero sentir el hecho de ir, manifestarme en algo tan sencillo como es proteger un área verde, y con ese pequeño esfuerzo, ojalá esto sirva de oportunidad y lo logremos parar, que debe de ser algo muy sencillo de hacer, esperemos, que no tengamos que estar ahí más de un mes plantados, y que realmente sea algún conjunto, hasta con los diputados, tratarlos como tal. Yo creo que sacar el enojo sí sirve de mucho, pero también es llegar y decirles, a ver, vamos a reconocer el error, vamos a decir que firmamos cosas que no sabíamos, porque ya como diputados estamos acostumbrados a firmar y firmar y firmar y no sabemos ni leemos el plano ni vemos realmente qué es. Está bien, aceptemos ese error, y como diputados también están en la oportunidad de decir, hey, sí es cierto, la regamos, discúlpenos, vamos a hacerlo bien con ustedes, y no reprocharles el hecho que se hayan equivocado. Como estas, debe haber muchísimas más que se han equivocado y ahora tienen la oportunidad de enfrentarse a la ciudadanía y decir, claro, que sí es cierto. Claro, y quiero felicitarlos, habla Marcelo Vallecillo, quiero felicitarte a ti y a toda la gente que está ahí, Chuy. La verdad es que una labor impresionante, los felicito, y la verdad es que nada más se necesita la convicción de uno, pero sí queremos que seamos muchos, y ojalá que toda la gente que pueda se lance a apoyar este proyecto. Pues como les decía, Juan, gracias por su apoyo, y también utilizar este micrófono para todos los estudiantes que están ahí, que nos ven por redes sociales. Pásense a dar al centro, muchas personas, pues es increíble, ¿no? Pero el hashtag Salte de San Pedro queda muy ad hoc a veces porque no saben ni siquiera dónde está su congreso. Y eso es una lástima, ¿no? Entonces, el parque está al lado del congreso, en la esquina de Matamoros y Escobedo. Y hay donde estacionarse, hay hasta parquímetros. Y bueno, pues que se den la vuelta, que vean lo que es apoyar a algo tan sencillo, y pues como estudiantes deberían estar también muy al pendiente y apoyando, ¿no? Perfecto, no, Chuy. ¿Qué más? ¿Qué mejor que felicitarte también aquí de parte mía y de los asistentes? Los felicitamos, y bueno, gracias por estar ahí cuando no puede estar todo el mundo, pero gracias por estar ahí por todos. Gracias por la llamada, y bueno, otra vez sigan ahí Pueblo Bicicletero, Reforestación Extrema, y el hashtag es Parque Congreso NL, para que lo sigan ahí en Twitter y en las redes sociales. Un abrazo. Un abrazo también. Hasta luego. Seguimos. ¿Decías Yunque? Álvaro Delgado publica un libro que se llama El Yunque, donde habla un periodista destacado de Proceso, además, uh-huh, Delgado, donde historia esta versión medio oculta del panismo, donde tienen los radicales de ultraderecha, ¿no? Entonces, habla de estas sectas cuasi religiosas, de fanáticos, sí, verdaderamente fanáticos. Las puede documentar a partir de archivos desclasificados de la DFC, que era la Dirección Federal de Seguridad, que estuvo a cargo de Barrios, de Gutiérrez Barrios, ajá, que era de esas personas que en Argentina estarían siendo perseguidas por crímenes de lesa humanidad, ¿no? Un operador político. El Kissinger mexicano. O el Videla mexicano. El Videla mexicano. Sería lo mismo, ¿no? Entonces, ahí puede documentar exactamente en qué momento el PAN abandona la agenda de Gómez Morín, y habla de la penetración del empresariado, sobre todo el norte de México, al PAN, donde se vuelve el PAN el instrumento de control político y de operación política, y como ejemplo pone la renuncia de Madero en los años, a principios de los 80. Te pido que lo pongamos aquí a nivel local, ¿cómo opera eso aquí en Monterrey? ¿Y cómo estás viendo tú ahorita que el PAN, bueno, generalmente aquí el PAN es el que ha llevado la mano en San Pedro? ¿Cómo ves tú aquí esa penetración cuasi religiosa? Bueno, sabes tú que el conservadurismo se ha anquilosado y que de alguna forma el regreso de ciertos candidatos al poder, potencialmente en San Pedro, pues es mantener ese conservadurismo, ¿no? Que ahora se ha cruzado también con un estado policíaco que también buscan de forma como cruzada de mantener las cosas buenas y esconder lo malo de la comunidad, ¿no? ¿Cómo has visto eso aquí en San Pedro, en Monterrey? En Nuevo León en general, donde tendremos que hacer una disección muy clara o una taxonomía muy clara de Nuevo León, ¿no? Hablar, por ejemplo, de Nuevo León, el narcoestado, que es todo el interior de Nuevo León fuera de Monterrey, aunque el presidente confunda al estado de Monterrey, pero me parece fundamental porque tú vas a, desde hace años, yo me acuerdo que visité, por ejemplo, Gualahuises hace 2007, por ahí, y ya no había hombres en la comunidad, es decir, hay... Era una comunidad expulsora de nuevo leoneses que estaban en Estados Unidos y veías, todas son mujeres y los hombres son de 60 para arriba o de 10 para abajo. Entonces, estás hablando de una reconfiguración también de la familia. Es decir, donde hay un padre ausente, donde la madre tiene que educar a los hijos porque el padre está del otro lado, hay antropológicamente o socialmente hay una reconfiguración del paradigma familiar. Por ejemplo, la familia no es padre, madre, hijo. Porque no existe el padre. El padre es una figura ausente que está en Estados Unidos, ¿no? Eso es el interior de Nuevo León. Y también se explica por el drama de la penetración del narcotráfico. Es decir, hay lugares con toque de queda. Y en cuanto a la política, ¿no? Lo que te digo, ¿cómo lo ves? En cuanto a la política está infiltrada por eso mismo. Es decir, tienes por un lado la agencia de empleos que siempre fue el PRI, que es un partido sin ideología, que era... y Meyer lo explicó muy bien cuando vino a Monterrey. El PRI te acostumbró a esa especie de peregrinación hacia arriba, que era subo por humillaciones y después me toca humillar al de abajo, ¿no? Es decir, es esta bienvenida o esta que se le da al nuevo político, donde es un, no sé, la ley de Herodes es el ejemplo más claro, ¿no? Chaquetería institucional. Pero no, más diría que sería, es el partido sin ideología, casa, una casa de empleos, más bien le diría, ¿no? ¿Usted cómo lo ve? Muy bien. Quisiera oír un poquito más sobre de lo que hablabas del PAN. Otro lado tenemos el PAN. Pero es que me quedé aquí picado. Tenemos al PRI como agencia de empleos y por el otro un partido fundamentalista, cristiano, mojigato, que en realidad además es la careta porque sabemos que profesan una cierta... Y hablo del PAN de los últimos años, que creo que es más, este PAN traiciona los propios estatutos. Si nos vamos a González Luna y a Gómez Morín, el PAN de la actualidad no tiene nada que ver con sus fundadores, ¿no? Tenemos otra llamada. Bueno. Sí, bueno. Hola. ¿Cómo estás? Habla Víctor Munguía. Bienvenido. Oye, está oyendo muy interesante lo que están comentando, pero estamos viendo que es una guerra de valores, ¿eh? No guerra, una falta totalmente de valores, y no de un solo partido, sino de toda la política. Eso de usar el poder para aplastar a los demás, pues que habla de una carencia, una total carencia de valores. Yo represento, o siento representar a la parte ignorante de la política, y más que nada de un sentido propio de ser la parte ignorante, porque si me voy al conocimiento de la política ejercida, pues tengo que estar jugando contra mis propios valores, porque me integro en un sistema caduco, un sistema ineficiente y un sistema de muy pocos valores. Es lo que quería expresar. Muy bien, te agradezco mucho. Sí, gracias. Que estés bien. ¿Me quieren contestar? Yo sí, me gustaría agregar algo, si me permiten, sobre el tema, que esta falta de valores tiene que ver, y es el problema del chapulinazo, es decir, la administración vista como una escuela del cinismo, y vemos a Larrazábal como el arquetipo más claro del político que está saltando de puesto en puesto. Esa es una langosta ya, ¿no? Ni le importa siquiera la administración pública, ¿no? Brevemente, los griegos en la antigüedad le daban al que ejercía el cargo político, se le pagaba durante ese año, porque para empezar el ciudadano tenía propiedades, entonces no tenía necesidad, pero al servir públicamente a su comunidad, recibía durante ese periodo un pago de la sociedad porque iba a abandonar sus propias cosas, claro, para dedicarse al beneficio de la comunidad. De ahí nace el pago al político. Pero más allá de la cuestión administrativa, ahorita en la llamada tocaban el ámbito de la falta de valores, la ética y la moral van de la mano. Octavio Paz hablaba de la moral como el problema fundamental del siglo XX, de la filosofía, ¿no? Y me parece que ese es el ámbito que se ha deconstruido. Yo digo con mucho dolor, pero también con mucha vehemencia, que México vivimos en el basurero de la historia, ¿no? Y Nuevo León no dejaría de ser eso. Es decir, rincón por rincón en este país vivimos en un basurero, y ese es el de la historia. Y para salir de ese basurero necesitamos reconstruir este país y preguntarnos, hacernos muchas preguntas. ¿Por qué permitimos como sociedad que hayan los Larrazábal, que no se resuelva el caso de los quesos del casino con los muertos que hubo, y a la fecha se pierde la memoria histórica de esos muertos, ¿no? Uh-huh. Entonces, ese tipo de ausencias, de desmemorias históricas, nos permiten que un mequetrefe gobierne y vuelva a saltar y regrese y se vaya y regrese y ponga el sobrino y se vuelven traficantes en el poder, ¿no? Entonces, nosotros estamos subvencionando una clase parasitaria que dejó de resolver nuestros problemas e incluso los acrecentó. Porque parte del conflicto de nuestra sociedad es esa vinculación del gobierno y el narcotráfico. Un narcotráfico, bueno, que es problema social también. Ahí ya sea una de las paradojas más impresionantes de los últimos tiempos, ¿no? Desde el sexenio de Fox, el estado, el aparato federal engordó tremendamente, ¿no? Y lo único que hemos visto es el precio del petróleo bajar y bajar y bajar. Y parece que lo vamos a seguir viendo un rato más. Hoy declararon que van a comprar más petróleo todavía a Estados Unidos. Sí, bueno, pues está barato, claro. Sí, claro. Pero yo agregaría entre estas preguntas, ¿dónde están cuando se estuvo casi 2 años a $200 el barril de petróleo? Uh-huh. ¿Dónde está el excedente petrolero? Bueno, recuerdo. Terminó en los hijos de Marta Sahagún. Recuerdo una cosa muy importante, no nada más con ellos, porque acuérdate que... Pero los briviesca, que tienen ahora un montón de fraccionamientos, que eran sí. Unos pobres diablos cuando llegaron su madre al poder... Dices, bueno, ahora son de los empresarios exitosos en México. Y vuelvo a la falta de valores. El modelo, y San Pedro es una punta de lanza en ese modelo de ser humano. El hombre exitoso implica ser exitoso a costa de lo que sea. Claro. De pisotear a quien sea y de escalar para que tengas dinero y poder. Y entonces eres un ejemplo moral. Bueno, un ejemplo del poder por el poder tiene que ver también con los esos excedentes. Acuérdate que los gobernadores, cuando entra el PAN a la presidencia del gobierno federal... Todos los gobernadores y sobre todo los priistas empiezan a pregonar o a levantar la bandera del federalismo, ¿no? Y recordemos entonces que de ese entonces para acá, estos últimos 14 años, se han hecho muchos esfuerzos por transparentar al gobierno federal. Pero los gobiernos estatales y municipales han hecho exactamente lo contrario. Se han vuelto menos transparentes. Y feudos. Se han vuelto feudos. De caciques, sí, gobiernos caciquiles. Y podríamos hacer una... Digo, no viene el caso hacer la lista de nombres, pero hay nombres realmente espeluznantes en esa lista. Nuevo León incluido. Y además, Y el gobernador actual. No contento. No rinde cuentas a nadie. No contento con eso. Exacto. Yo creo que lo que nos debe quedar claro es que ya no hay color... O sea, de todos los colores tenemos, ¿no? O sea, no hay distinción entre un priista, un panista, un perredista. De acuerdo, totalmente. Del verde, del que quieras, ¿no? Tenemos muy claro la ciudadanía, y creo que este es un punto aquí, una coyuntura en la que estamos, en la que podemos aprovechar para poder meternos los ciudadanos, los que no tenemos color, meternos y decir, oye, esto es nuestro, no es de ustedes, excelente apunte, Marcelo, porque hemos dicho muchas veces en el programa esto, en este país no tenemos elecciones, tenemos votaciones. ¿Por qué? Porque claro. los candidatos los impone esas empresas privadas corporativas que son los partidos políticos, y los ciudadanos hasta ahorita todavía no tenemos la capacidad de poner a un candidato en la boleta, y es en lo que estamos trabajando. Y hay otra cosa, que en vez de pasar de la industria intensiva a la era, no sé, informativa o de servicios, pues en México y en Nuevo León pasamos a la era del nuevo rico político. O sea, antes había una movilidad social en las industrias, en las empresas. Era la corporación. Sí, claro. Lo que generaba valor. Y ahora, pues eso, y el político, porque ahí está el billete y ahí vamos a salir en la foto. Sobre todo en Nuevo León, ¿no? Es que aquí queda muy claro, porque era la cuna, vamos a decir, de donde salió el sistema o el esquema que formó don Eugenio. Y así fue evolucionando, ¿no? Y ahora... Lo ves muy claro cómo los mismos políticos hacen sus empresas y empiezan a enriquecerse, y ya la movilidad que tú hablas es a través de la política. Y ¿no? La inteligencia ahora es el marketing, porque es cómo vendes especulación en construcción y cómo vendes especulación en política. O sea, levantas las expectativas para que la gente se fije en ti. Eso es lo que hacen. O sea, en vez de haber habilitado en este país nosotros a los emprendedores para la era de la información, lo que estamos haciendo, como dices, es... pues generar una nueva carrera o una nueva forma de enriquecimiento, que es la política, ¿no? Cuando debería ser exactamente lo opuesto. No invertimos en lo más importante, que son los recursos humanos. Así es. Si me lo permites, yo quisiera hacer una pregunta porque me interesa su opinión. ¿Creen que está agotado el sistema de partidos? ¿O podemos encontrar todavía un buen candidato a través de un sistema de partidos? El PAN, del PRI. Yo estoy convencido que todavía puede funcionar, pero necesitamos darle aire, ¿no? O sea, y creo que las candidaturas independientes son una forma de hacerlo, ¿no? O sea, echarle un poquito de airecito y que se... Yo me lo preguntaría otra vez por... a esto me refiero, es tiempo de hacernos preguntas. Vale. Esta pregunta que tú señalas es una de ellas. Nuestro sistema, el sistema partidista nace en el siglo XIX para equilibrar el poder. Uh-huh. Y es nada más eso, es su razón de ser. Pero no contaba con una sociedad como la de ahora, la llamada sociedad de la información, donde los poderes que no están dentro del poder, los cuartos o quintos poderes, tienen mucho más peso que los tres poderes. Entonces, en esta nueva sociedad tenemos un problema de preguntas y respuestas. Bueno, ¿es necesario? No sé, las candidaturas independientes a mí me parecen necesarias en este, como una respuesta a la excepción. Sin duda. Pero no sé si sean la respuesta. Me parece que más bien la pregunta tendría que ser si nosotros... Cuando Muñoz Ledo, y era lo que decía hace rato, dice, la Constitución mexicana es la más parchada del mundo. Tiene más de 2,000 reformas. ¿Parchada en qué sentido? Tiene más de 2,000 reformas. Entonces, tienes a una Constitución mexicana donde se ha violado tantas veces. Claro. Ese es el sentido. Se ha violado tantas veces que dejó de ser la Constitución. Muñoz Ledo apelaba a un nuevo pacto federal. Vamos a hacer una nueva Constitución, ¿no? Perdón, tengo a Lorena Canavati en la línea, que es una de las aspirantes a candidatura independiente aquí en la ciudad. Bueno. Sí, hola Juan Carlos, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás, Lorena? Muy bien, gracias. Mucho gusto en saludarlos y saludar a todo su auditorio. Bienvenida. Gracias. Oye, dado el contexto que estamos aquí platicando, ¿cuál sería la novedad o cuál sería la propuesta de ustedes que pues fuera algo nuevo a lo que ya tenemos? ¿Hablas de las candidaturas independientes? Sí, claro. O sea, ¿estás hablando de qué sería nuevo? ¿Por qué las candidaturas independientes? ¿Es la pregunta? Pues sí, o sea, más que nada es, aquí mi inquietud es que cuál va a ser la novedad. O sea, lo que no queremos específicamente es, pues, que más manos para lo mismo. Entonces, ¿qué novedad hay en la independencia de la candidatura? La diferenciación, digamos, ¿no? O bueno, el valor agregado. Sí, mira, número uno, sabes bien que las candidaturas independientes no están, no pertenecen a ningún partido político. Cada ciudadano es totalmente independiente. ¿Y qué pasa? ¿Por qué creemos en las candidaturas independientes y por qué hemos luchado tanto por esto? Porque todos los mexicanos tenemos el derecho constitucional de votar y de ser votados. Mm. Y no lo teníamos. Apenas nos lo acaban de regresar. Los partidos lo tenían amarrado y decían, no pueden cualquier mexicano ser votado. Tienen que ponerse el sello como vacas de un partido político. Okay. Y ahorita por fin ya no necesitamos tener ese sello. Es algo histórico en estas elecciones. Y si ves que los partidos, hay muchos candidatos reciclados que vuelven a ponerlo en un puesto y luego vuelven a ponerlo en otro y ahora salto. Pero ¿cuáles son las propuestas? Porque bueno, la burocracia va a estar ahí porque hay mucho dinero ahí que los políticos no quieren perder. ¿Qué proponen ustedes nuevo? Déjame acabo de la idea. Hacia allá voy. Los partidos no tienen gente nueva. ¿Por qué? Porque ya no tenemos esperanza los ciudadanos que los partidos puedan hacer algo. Con esto de las candidaturas independientes, cualquier ciudadano puede participar. Y lo que estamos viendo ahorita es que los ciudadanos tienen esperanza de que algo nuevo se pueda hacer, porque la partidocracia y el bipartidismo que vivimos en el Estado y en el país ha acabado con muchas de las esperanzas de los ciudadanos que dicen ya no se puede hacer nada. Y con esto es una nueva construcción. ¿Por qué los ciudadanos vamos a poder hacer algo? Porque uno, no tenemos que hacer lo que nos dicta el partido. No tenemos interés, no tenemos a quién obedecer, sino simplemente al elector que está votando por nosotros. Y este es el motivo de por qué muchos ciudadanos valiosos están participando en estas elecciones. Gente que quiere cambiar las cosas sin tener que pertenecer al partido, y es sangre nueva que va a traer una oxigenación a la democracia del Estado. Okay. Y en este caso al municipio. Hola, Lorena. Oye, y en concreto, hola, para las necesidades del municipio, ¿cuáles son las propuestas que ofrece tu candidatura? La verdad que es no que tendría no... que tú ya hayas, estoy seguro que ya revisaste históricamente lo que se ha ofrecido, en lo que se ha acertado, en lo que se ha fallado, y con esa libertad de la que estás hablando de tu candidatura, ¿qué ofreces que no se ha hecho nunca en el municipio y que sería más fácil de lograr sin un partido político? Bueno, lo que te voy a decir ahorita es, a nadie le estoy diciendo propuestas todavía, te voy a decir por qué, y no es porque no las tenga ahorita, tengo 10 años de experiencia en el municipio y te las voy a platicar como quien. Pero lo que nosotros necesitamos ahorita es que la gente entienda que necesito el 7,000 firmas para poder llegar a ser candidata. Y ahorita la urgencia no es las propuestas o no las propuestas, sino que la ciudadanía sepa que esto es una nueva brecha y es un camino histórico en el que si no nos apoyan todos los ciudadanos sanpetrinos, no voy a poder participar como candidata y no vamos a poder tener un candidato independiente. Entonces, por eso es bien importante pedirles que nos ayuden con la firma, que me ayuden con la firma, el contacto @loreniacanavati.com para que pueda llegar a ser candidata independiente. Y lo que está mal, pues lo vemos todos los días aquí en el municipio, ¿verdad? Banquetas, calles, caos vehicular, desarrollos que no paran, el reglamento que no se sigue por parte de la ciudadanía y por parte del gobierno. Entonces, evidentemente nuestros dos, lo principal aquí es que tenemos un caos vehicular que tenemos que arreglar, no tenemos una visión de hacia dónde queremos llegar, no sabemos hacia dónde vamos como municipio dentro de 20, 30 años. ¿Por qué? Porque nunca lo han planteado, porque cada alcalde que llega hace una cosa diferente y todos los ciudadanos nos debemos de poner de acuerdo para ver hacia dónde queremos llegar. Oye, okay, pero con tantos edificios y desarrollos nuevos, yo pienso que sí hay quien sí quiere, sí se imagina el municipio en 20 años, ¿no? Claramente ahí ¿Cómo? ¿No? O sea, al ver los últimos 5 años el nuevo número de desarrollos verticales y de todo tipo que hay en el municipio, yo creo que sí hay gente que sabe o que tiene una visión del municipio en 20 años. Megalópolis. Pues habrá gente que tiene eso, pero no te la tenemos como sociedad ni como gobierno. O sea, no hay una misma visión. ¿Pero no estarías de acuerdo en que tenemos una sobreoferta inmobiliaria en el municipio? Pero esa no es una visión a futuro. La visión a futuro la tenemos que decir todos los ciudadanos. Exacto. Pues esa es la parte que estoy hablando. Sí, claro. Entonces, evidentemente cada desarrollador o cada persona que está edificando pues tiene su visión. Tenemos que unificar la visión para llegar hacia el mismo lugar todos. Okay, a ver, acá. Yo una pregunta. Sí, claro. Por lo que escucho, gente nueva, para empezar, me preocupa porque es el ámbito de las candidaturas independientes, pues es una vereda nueva, ¿no? O es una oportunidad al sistema político desastroso que tenemos. Así es una válvula de oxígeno. Pero al hablar de gente nueva, yo sí conozco gente nueva en los partidos. Lo que pasa es que terminan corrompiéndose igual. Es decir, sí hay gente nueva, pero el sistema los corrompe. Mi pregunta es, si yo no escucho ofertas como ciudadano, ¿por qué yo tendría que darle mi firma a usted? Porque mi firma no es para que tú votes por mí. Mi firma es para poder participar en... Pero sigue siendo la misma. Pregunta de fondo sigue siendo, ¿por qué tendría que...? Es decir, entonces el sistema político, como lo abrió el Instituto Electoral, sigue siendo no cualquier mexicano puede ser votado, porque cualquier mexicano que pueda juntar 7,000 firmas y el obrero de la fábrica que tiene que trabajar para mantener a sus hijos por 4,000 pesos, no tiene tiempo de juntar 7,000 firmas, ¿no? Exactamente, entonces, y es lo que hemos estado denunciando, una cancha totalmente dispareja en las candidaturas independientes, en la que no es una realidad que todos los mexicanos podamos ser votados. Yo luché 5 años con Evolución Mexicana por la reforma política y por las candidaturas independientes. Y si recuerdan, en junio del año pasado me amarré en el Congreso, me até de las manos por el bipartidismo que nos tiene atados, porque las leyes secundarias las dejaron la cancha totalmente dispareja, porque no es posible que tengamos que reunir esa cantidad de firmas, porque no es una realidad y no está en el papel que cualquier mexicano podamos ser votado. Sí. Entonces tienes toda la razón. A ver. Lorena, soy Marcelo Vallecillo, quería nada más saludarte. Hola. Y agradecerte porque estás abriendo brecha aquí en este nuevo proyecto. Y yo quisiera saber de tu parte, ¿cuál es el principal problema como ciudadana, como simple ciudadana de San Pedro? Ajá. ¿Cuál es el principal problema que ves tú en el municipio? No te pregunto cómo lo resolverías porque sé que no puedes contestar eso, pero ¿cuál es el crees tú que es el principal problema que hay que atacar? El caos vehicular y pues el desarrollo desordenado. Yo creo que son los dos principales problemas, el desarrollo urbano y la carga vehicular. Okay. Yo creo que es algo que tiene colapsado y al municipio, y vuelvo a lo mismo, no tenemos ninguna visión en la que se diga cómo se va a parar esto. Realmente no hay una visión integral de eso. Muy bien, pues quiero agradecerte mucho la participación y muchas te deseo la mejor de las suertes, ¿eh? Y sí, quiero volver a recalcar, es bien importante que todos los ciudadanos sanpetrinos entiendan que no es, la firma no es para que voten por nosotros, ya en campaña decidirán las propuestas de cada quien y oigan qué es lo que deciden. Pero ahorita es bien importante apoyar a los ciudadanos que quieren llegar por la vía independiente y que puedan aparecer en la boleta con una firma. Entonces, para eso les pido que me apoyen en esta nueva brecha haciendo historia en la que sería la primer candidata independiente a la alcaldía de San Pedro si ustedes me dan su firma. Perfecto, muchísimas gracias. Contacto @loreniacanavati.com. Gracias. Para apoyarme con eso. Gracias, Lorena. Felicidades. Gracias. Gracias. Bye. ¿Cómo ven? A mí me parece peligrosísimo el que alguien plantee el planteamiento de fondo que sea no tenemos a quién obedecer, literalmente, pero tampoco escucho por otra parte cómo rendir cuentas, porque el sistema no está diseñado para la rendición de cuentas. Entonces, si mi diputado local o mi alcalde no tiene a quién obedecer, pero tampoco hay sistemas de rendición de cuentas, entonces yo por lo menos pondría los ojos en esos peligrosos, porque cualquier persona puede llegar financiado por quien sea y a final de cuentas no tiene un partido que lo pueda someter bajo un andamiaje de reglas, y tampoco hay mecanismos para que rinda cuentas. Es decir, no hay revocatoria de mandato, no hay plebiscito en ese sentido, ¿no? Y lo más importante, perdón, quiero reforzar tu punto, no tenemos una cultura de transparencia ni de rendición de cuentas, ni a nivel, y voy a hacer una acotación simplemente a la iniciativa privada. En Estados Unidos, una empresa que es pública, o sea, que parte de su capital está en el público, rinde cuentas a sus accionistas. Tú puedes tener una acción de $1 y te llega un estado financiero de la empresa y el grupo directivo te da cuentas a ti como accionista de cuáles son las decisiones que tomaron, para qué y cómo te vas a ver beneficiado tú como accionista. En nuestro país ni siquiera en la iniciativa privada tenemos eso. Las acciones que se emiten al público no tienen voz ni voto en la corporación. Déjame recibir otra llamada. Bueno. Sí, oye, bueno, aquí oyéndote, y muy bueno su programa, aunque sí me gustaría sugerir que es Banco lo mismo. Estaba oyendo Lorena. ¿Y? Y pues ella dice ser sangre nueva. Yo la veo sangre del mismo sistema, de lo mismo. Claro, una persona que anda buscando algo diferente, pero con las mismas herramientas. ¿Qué nos va a quedar como resultado? Lo mismo. Lo que queremos aquí es tan sencillo como ser uno transparente, es tan sencillo como ser uno con valores y tener lo suficiente para enfrentar el sistema, tanto ciudadanos y tanto políticos. Claro que los políticos no van a enfrentar el sistema porque va a haber ahí un problema de recursos hacia ellos o de beneficios o de poder. Entonces, pues sí, estamos ya muladones desde este punto. Desde yo como ciudadano, no meterme en la política y seguir siendo un ignorante, y el otro, pues, ver bajo su beneficio. La idea aquí es que ellos están representándonos y todos formemos un uno, no para favorecernos a nosotros. Llevarnos ese gran beneficio del aplauso y de saber que hemos hecho por el pueblo lo que teníamos que hacer, y morirnos por eso. Así de sencillito, morirnos por el beneficio de todo el pueblo. Eso. Yo he caído en baches. Tengo que pagar de mis recursos limitados las deficiencias que tiene el gobierno, el encargado que anda gastando el dinero en publicidad, en promocionarse, y nosotros vemos totalmente las calles desordenadas. Yo veo totalmente que tengo que hacer 2 horas de aquí a mi trabajo y pagar porque estos monos no trabajan. Muy bien, bueno, sí, pues no, gracias. Definitivamente. Bueno, yo solo quiero apuntar que yo creo que el solo hecho de que una persona se esté lanzando como independiente quiere decir que está haciendo algo en contra del sistema. O sea, el solo hecho de ser independiente ya está saliéndose del huacal, ¿no? El precedente es importante, estoy de acuerdo. Sí, sentar el precedente, o sea, hay importante que reconocer eso. Lo que sí hay que reconocer también hay es que hay una crítica implícita, digamos. Exacto. ¿No? Lo que sí hay que reconocer también es que al meterse al juego van a tener que jugar con las reglas que están. Y las reglas que están son el sistema podrido que hay. Entonces, van a tener que meterse y ensuciarse las manos. O sea, al final del día, el candidato que gane, si gana un independiente, Lorena o el que sea en cualquier municipio, va a tener que ir a tocar la puerta al gobierno del estado, va a tener que ir a tocar la puerta a la federación para poder pedir recursos. Bueno, levantaron la constitución, ¿no? Una espada. Exacto. Entonces tienen que ir a través de los lineamientos. Pero tenemos otra llamada, bienvenido. Sí, hola, buenas tardes. Buenas. Bueno, hablando concerniente a lo que un compañero de ustedes habían comentado, no hay rendición de cuentas. Digo, efectivamente, en el sistema político mexicano no hay rendición de cuentas. Eso no existe. Definitivamente no existe, porque desde el político que está en malos pasos o hace malos manejos, ¿quién lo pone en el banquillo del dime cómo le hiciste? Nadie lo pone. Y aparte, otra cosa tan impresionante es de que el pueblo en cierta forma no tiene el poder para quitar a un alcalde, a un gobernador, no lo tiene. Cierto. Porque el alcalde, el gobernador puede dar su informe de que hice esto, de que hice lo otro, ok, te escucho, pero dame la oportunidad si quiero que tú sigas. O sea, no tengo esa oportunidad de sacarte a ti alcalde, a ti gobernador, no tengo esa oportunidad de sacarte. Entonces realmente, o sea, no hay rendición de cuentas. Muchas veces a mí me da risa cuando algunos medios de comunicación entrevistan a algunos políticos y les dicen, este va a ser un costo político para usted. Es mentira, no existe el costo político para el político, porque de alguna u otra forma se acomodan en un puesto público, de alguna u otra forma vuelven a resurgir después de 5 o 6 años, vuelven a aparecer. Entonces es una cosa de cinismo total del político, y particularmente de aquí de Nuevo León, en donde quiera que le veas, por cualquier lado que le veas, es un cinismo total. Yo no quiero especificar uno en particular, pero hay una lista interminable, ¿no? Exactamente. Lo que sí es de que yo como pueblo no tengo el poder de que si Rodrigo Medina da un informe de gobierno, yo quiero tener la oportunidad de que no siga, o de que sí siga. Yo, si sé que Margarita Arellano está chapulineando y sé que realmente no hizo un buen trabajo, yo voy a tener la oportunidad de no votar por ella, porque yo ciudadano, no estoy de acuerdo. Y mucho menos si en un dado caso no la ponen en encuesta o en un banquillo de decir, dime qué hiciste, ¿verdad? Para ver si en verdad tú funcionas o no funcionas. Pero no existe, seamos sinceros, no existe. O sea, eso no existe. Muy el bien. El político mexicano siempre se va a salir con la suya, como dijo uno de ustedes, donde aplican leyes para que se puedan legitimizar lo que no es correcto, hacen leyes para que se puedan hacer derechas, pues, como quien dice, ¿no? Perfecto, pues muchísimas gracias por tu Muchas comentario. Gracias, espero no haberme expandido mucho. Gracias. ¿Puedo comentar algo? Sí. Yo quería comentarte ahorita una nota que escuché ayer en un programa de televisión. En Estados Unidos, el Congreso Federal tiene un nivel de aprobación del 11%, algo así. Es la institución con menor aprobación, seguramente igual que aquí. Y sin embargo, en las elecciones pasadas que hubo, el 94% de los incumbents se quedó en su lugar. O sea, no, conservaron su puesto. Conservaron su puesto. Porque allá hay reelección. Se diseñó el sistema para que eso fuera así. O sea, seamos realistas. Entonces, la representación nada más es... El sistema está formado para retener al político. Autorreferencial. Porque al final ellos son sus propios jueces y sus propios... Y partes. Exacto. Y no viven mal, ¿eh? ¿Perdón? Y no viven mal, ¿verdad? Yo lo que quiero comentar es que en México, bueno, una de las razones estructurales por qué se dan candidaturas independientes es porque la gente está buscando liderazgos carismáticos. Sí. Porque técnicamente la ideología y la razón van de la mano, porque lubrican la representación democrática. Entonces, como son varios en un sistema antiguo, pues platican con la mente qué es lo mejor. Pero cuando acaban ya como cucarachas, pues técnicamente tú legitimas que surjan liderazgos, como a través de la historia, carismáticos. ¿Qué quiero decir con esto? Que la política realmente está retrocediendo, en el sentido en de que estamos regresando a qué me vende la novedad de alguien que afuera del sistema se lanza. ¿Y qué quiere decir? Ya para sintetizar, yo no quiero que vayan y se metan y hagan lo mismo en cuanto a este cucaracherío, sino que ese carisma lo hagan razón y que eso sea representación. Uh-huh. Y pero, que no se queden luchando contra ese cucaracherío, porque si tú te quedas luchando contra ese cucaracherío, te bajas a su nivel y por ende representas lo mismo. Entonces, yo creo que estás diciendo que los ciudadanos hagamos el esfuerzo de entender realmente cuál es la propuesta de la persona que está tomando una responsabilidad y está jurando servir a sus representados. Y en cierta medida es lo bueno que veo yo de las 7,000 firmas que tienen que juntar los candidatos independientes, porque van a tener por lo menos ese respaldo ciudadano de que ahí está la firma, claro, plasmada, ¿no? O sea, hay un poco más de conciencia, ¿no? Exacto. Y no solamente comprar el producto mejor empaquetado o el que tenga los mejores anuncios comerciales, ¿no? Pero tenemos también en la línea a Jorge González, que es también un candidato potencial independiente. Jorge. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Juan Carlos? Muy buenas tardes. Bienvenido, ¿cómo estás? Bien, bien, aquí trabajando. Qué bueno. ¿Por el municipio? Trabajando por el municipio, ¿no? Claro que sí, estamos aquí en la Casa de las Buenas Ideas, que ayer inauguramos en Árbol 106 en la colonia Santa Engracia, y estamos aquí juntando firmas y llamándole a los vecinos para que vengan a firmar. Oye, y entre tus ideas, ¿cuáles son las novedades que se contrastan con lo que ya sabemos y lo que ya tenemos aquí en San Pedro? Las novedades es que realmente estamos combatiendo la ignorancia, informando al ciudadano cuáles son sus derechos, cómo los pueden ejercer y hacer valer, invitándolos a participar, no con mercadotecnia ni publicidad de dientes para afuera, sino aquí estamos realmente, salimos a las calles, los invitamos a salir, y cuando les publicamos información a través de redes sociales, que es lo único que legalmente se nos está permitido, no solamente son porras al avión lavado, sino, oye, mira, tu firma es un respaldo ciudadano, no es un voto, no es una afiliación partidista, es transparente. Entonces creo que eso es muy diferente. Gente, vamos al cambio, vamos al futuro y la juventud. O sea, creo que eso es algo realmente diferente y con sustancia. Pero a ver, ¿qué le falta al municipio? Ya una vez que tengas lo de las firmas, que veo que van muy bien, ¿cuáles son las ideas para aquí? ¿Qué ves tú? ¿Qué es lo primero que hay que arreglar en la comunidad? Lo primero es el diálogo y la transparencia. Los ciudadanos sanpetrinos, yo creo que todos los mexicanos, pero ahorita en San Pedro estamos indignados y estamos cansados de que hay oídos sordos a nuestras inquietudes. Vemos diario en el periódico y hablando los vecinos unos con otros que aunque estás en contra de cualquier situación, te expresas y no se hace caso, y la transparencia también. O sea, es mentira que sabemos cuánto cuesta la recolección de la basura, es mentira que sabemos cuánto cuesta la pavimentación, no sabemos nada de eso. Entonces la transparencia yo creo que es principal. Acabar el virreinato, dices tú. Claro, terminar con administraciones con las cuales estamos inconformes. Ahora, ahorita estás hablando de acercar realmente al municipio con los representados, digamos, ¿no? Y es posible y es factible, ¿eh? No es una utopía, no es nada del otro mundo, no significa es que el Facebook, es que el Twitter, no, oye, si hay voluntad, si hay interés, si hay sensibilidad, se puede hacer. Okay, ¿y qué canales han explorado ustedes para poder lograr esto? ¿La figura del referéndum la han explorado, por ejemplo? Ahorita, por ejemplo, en esta experiencia que estamos haciendo empírica, estamos llevando a cabo tres. Una es, si lo quieres explorar, la Casa de las Buenas Ideas sería el equivalente al Palacio. O sea, donde la gente puede ir, donde siempre debe haber alguien que te pueda recibir y escuchar. Otra es el acercamiento. Cuando vamos a las secciones, pues vas tú y te acercas con las personas. Y también tienes, obviamente, el email, la línea telefónica, el Twitter y el Facebook. O sea, vuelvo lo mismo. Si te interesa, como es el caso genuino de nosotros, se puede. O sea, tú me llamas a las 8 de la noche y yo te contesto, tú me mandas un email, te contesto. Conforme va creciendo la cantidad de personas que inquietudes, te vas a llegar. Jorge, y en cuanto al seguimiento del cumplimiento de lo que la ciudadanía pida como prioritario para su comunidad. Por ejemplo, está SIC, o sea, SIC Monterrey. Yo creo que es muy sencillo cuando alguien dice, oye, en tal calle hay un bache o en tal calle se cayó un poste de luz. No, yo me refiero a obviamente hay herramientas de tecnología para llevar eso, pero a lo claro que me refiero es los mecanismos legales o los mecanismos de comunicación, de compromiso del municipio con la ciudadanía para llevar a cabo estas, porque obviamente la gente va a pedir muchas cosas, pero habría que priorizar cuáles son las más importantes o las más urgentes de realizar, y cuál sería el compromiso con la ciudadanía y cómo se podría comprobar esto. Es que te lo digo, la manera de comprobarlo, así que como decía Saúl Izazo, la mejor prueba es cuando usted lo prueba, ¿no? Realmente no hay que darle muchas vueltas, no hay un mecanismo legal nuevo que inventar o que reformar. si tú quieres hablar conmigo y yo quiero que puedas hablar conmigo, no te voy a poner 40 guardias afuera, no te voy a poner 15 personas y estructuras, llámeles recepcionistas, no sé, para que no pueda llegar tu mensaje. O sea, si realmente quiero yo hablar contigo, no es que tenga que poner X día a tal hora, sino que tú puedes meter un oficio y dejar los canales para que te respondan. No sé cómo explicarlo sin sonar muy absurdo o muy redundante. Claro. O sea, si realmente te quiero contestar y quiero leerlo, lo hago, como cuando lo hace. Y cuando digo lo hago, me refiero al aparato gubernamental. Jorge, o sea, ¿y crees que tengamos los recursos suficientes para poder hacerlo? ¿O los recursos de dónde van a salir? Porque me preocupa el tema de que comentaba yo ahorita, sobre el tener que ir a tocar las puertas al Estado, a la Federación, y al final ensuciarte las manos, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la forma de no tener que depender de ellos? Claro, no te preocupes, yo creo que sí tenemos los recursos para poder hacerlo a cabo. ¿De qué forma? Pues vaya, no tenemos que hacer una nueva línea telefónica ni un nuevo medio de comunicación. O sea, yo creo que el principal recurso que se tiene que aportar es la voluntad. Si hay voluntad, dicen en inglés, pues there's a will, there's a way. O sea, si hay voluntad de hacer las cosas, hay una forma y una manera de hacerlas. Tal vez es paulatina y progresiva, pero lo que sí te puedo yo prometer es que vas viendo las evidencias progresivas de una mejora. Y cuando no hay voluntad y no hay forma, ves la evidencia de un deterioro progresivo. Entonces, en vez de una entropía, lo que vamos a proponer nosotros es ir mejorando. Hay mucha gente muy capaz, que a nuestra observación y percepción, mucha gente que tiene muchos conocimientos y mucha voluntad no participa en el gobierno por razones que yo creo que son obvias. Bueno, ahora estamos presentándonos y estamos abriendo las puertas a que se acerque la gente que, pues por obvias razones, no se ha acercado. Vengan a ver este esfuerzo genuino, sincero, de personas administradas, organizadas y trabajadoras. Y si los sanpetrinos lo ven por lo que es y lo reconocen, se va a hacer una realidad. Muy bien, señor. Muy bien, señor. Perfecto. Gracias. No, pues muy bien. Les hacemos mucha suerte ahí en su proceso. Y bueno, hay que después concentrarnos en las propuestas. Muy bien. Gracias, Juan Carlos. Les decimos una cosa también para que lo sepan. Las propuestas se están trabajando en paralelo. Sí, no es polvo y paja. No las podemos comentar por motivos de la ley, pero no lo decimos como una queja ni como un lamento. Es solamente para que estén tranquilos y que sepan que aquí en la Casa de las Buenas Ideas pueden venir a preguntar, a informarse y a aportar. Perfecto, señor. Que descanses. Igual, muchas gracias. Gracias, Jorge, felicidades. Bueno, pues vamos a darle una última vuelta de comentarios finales. Yo no citaría a Lizazo, sino al Estadio Azteca, al decir que esta es una versión del sí se puede, pero sin mucha imaginación, ¿no? Me parece que el voluntarismo es un peligro muy grande. Lo resumiría en este dicho mexicano, el pendejo con iniciativa, que puede ser brutal, ¿no? Me parece que de en serio tenemos que considerar las candidaturas independientes como una opción que te da el propio sistema. Y que no en vano el sistema político mexicano está dando la como una dádiva las candidaturas independientes. Es decir, no el sistema se negó, sino el sistema buscó una válvula de escape para taparle el ojo al macho. Que en última instancia es lo que me parece, ¿no? La candidatura independiente no es una posibilidad de cambio, sino es una posibilidad de apaciguamiento. Pero podemos agarrarnos de ahí y meternos. De ahí puede ser una, de ahí se puede convertir en una bandera y una crítica, claro. Pero por eso decía, insisto, desde que empecé mis comentarios. Sí. No, el voluntarismo es peligroso, pero también falta la parte del análisis y la parte de la crítica. Claro. Es decir, si no se hace la crítica a fondo del sistema político, tampoco se va a hacer la crítica a fondo de las propias candidaturas independientes. Y entonces va a terminar en una, claro, en una demagogia más. Y claro, ese es el problema, ¿no? Sí, porque lo que puede el político profesional, por así decirlo, es simular que te acepta un ciudadano, permitir que haga una administración, una gestión desastrosa, y después Se los dije. Es decir, lo resume ahorita la última llamada en la cosa es de contestar. Si te quiero contestar, te contesto. Es decir, como yo sí tendría la voluntad de contestar, es que ese no es el problema. El problema es que en la función pública no es si el funcionario me quiere contestar, debe contestar, bajo qué mecanismo yo le puedo exigir que me rinda cuentas. ¿Y cuáles son sus compromisos legales? Si para no cumplir. Es la gaviota, esta es la versión de la gaviota diciendo, mexicano, te voy a decir por qué tengo mi casa, porque yo quiero, no porque tú me tengas que exigir, ¿me entiendes? Ese es el gran peligro. Pues qué pena, nos tenemos que ir, jóvenes. La verdad, yo me hubiera quedado otras 3 horas, pero ya los chapulines ya están aquí brinque brinque y ya no podemos más que huir de estas langostas. Román Cortázar, por haber estado aquí, muchas gracias. Gracias por la invitación. Marcelo Vallecillo, Gracias. A ti, Fabián Espinosa. Gracias. Estimadísimo público, es momento de despertar y no nada más de ir a votar, sino de realmente transformar eso en voz ciudadana para expresar lo obvio y lo evidente. Entonces, les agradecemos siempre, Sergio Becerra, Audio, Música y Controles. Estimados amigos, este y otros programas en su blog, en danzanegra.blogspot.com. Siguiente semana vamos a hablar de lo que pasó en Francia, con las explosiones mediáticas. Y no se vaya, los quiero mucho, soy Juan Carlos Guerra. Radio UDEM. Cápsulas de ciencia y tecnología. Horno 3. Horno 3.